Bueno, yo creo que en algún momento esto tiene que terminar ahí. Creo que la cuestión de económica va a pesar tarde o temprano en la sociedad y la verdad que los relatos de decir este es el camino, vamos bien y todo eso, choca con la realidad de la inflación, de la deuda interna, de la deuda externa, de que no se llega a fin de mes y bueno, en el marco de eso también el espíritu de esta marcha como para que los distintos sectores que componen nuestra sociedad busquen un vehículo y una expresión que creemos que esta marcha es de lo más importante que se va a dar en los últimos tiempos en Rosario, porque vemos la cantidad y la adhesión no solo del sindicato, sino de gente común que se va a sumar. Y bueno, que sirva de expresión en un camino hacia un cambio real que tenga que ver con la recuperación de derechos y la conquista de muchos más que los argentinos nos merecemos y no eso de que hay que estar peor para estar mejor. Yo la verdad que me resisto a pensar eso cuando pagaba 5 veces menos de energía eléctrica hace 3 años en mi comercio y hoy pagando lo que se paga. La deuda se ha agrandado de los argentinos, la deuda externa, ¿dónde está la plata esa? ¿Dónde están los beneficios para estar mejor? No fue así, eso es un relato mentiroso que en algún momento se tiene que caer y pasar a la realidad de lo que nos está pasando, que es la pérdida de ingresos de la mayoría del pueblo y con la consecuente caída en la calidad de vida de todos nosotros. Y la verdad que naturalizarla, estar de ser cada día más pobre, el argentino creo que en algún momento va a salir a la calle y a reclamar por lo que le corresponde, ¿no?